café. Qué bueno el café. Y a mi china me lo cuela como lo cuela mi abuela. Y el que menos corre vuela es tu vera. ¿Cómo está tu vera? Yeah. Tu vera. Qué bueno el café. Qué bueno el café. Qué bueno el café. Cuento y no sirve pana. Pana. Pana. Tan dominante y no sirve pana. Pana. Pana. Con tanto genio y no sirve pana. Cafetero.